Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Un policía murguero, si me lo puedes contestar. ¿Cómo Vucetich forma una polici murguechi? Ha estado en la Ramón Falcón, donde tienen un swing bello bello. Ajá. Después se va, se mete en vedo, se cacha fuera y arriba de arriba. Bueno, en la escuela desde pequeño se los cacha un poco, se los pulula y se los pone en pedo y se los tira a la calle ya listos para bailar, a los que tengan más swing. Para redondear, cuánta muchachada, cuánta juventud que se mete en la policía y empieza a hacer como la fiesta murguera. Te hago una última pregunta. ¿Ustedes piensan unir Escobar con la casa de llamas de Madariaga murgueando? ¿Puede ser? ¿Con la policía? Van a ir de murgui desde la habitación y de llamas de Madariaga hasta Escobar. Esto es cierto, vero, vero. Vero, vero. Ha estado una promesa la Virgen del Ingeniero Maschwitz, que es la Virgen de los Murgueri. Dopo andiamo al Mundial de Estocolmo a fare le tutto. Le hicimos una promesa a la Virgen del Ingeniero Maschwitz y después nos vamos a ir a la cumbre máxima de Estocolmo de la murga. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Yo quisiera sintetizar esto agradeciendo, por supuesto, a los mimosos de la Federal y, por supuesto, a Marcelo. ¿Cómo nos retiramos? Sí, no, le pedimos que no, pero te voy a... Te ven por lazo las porristas, después me lo contestás. ¡Vamos, y nos vamos! ¡Vamos, Carabona! Estamos al aire, chicos. Ay, quedaste congelada. Bueno, bienvenidos a Hora Libre. ¡Qué murga, Ferreiro! ¡Qué murga hermosa! Que ha tenido una nueva aparición en esta semana. Los Mimosos de la Federal, que eran del año 99, en aquel recordado programa de Alberti y de Capusotto. Y estaba ahí, incluso estaba el ingeniero Macri. En este caso no estuvo, el capo Cañonieri no fue el ingeniero Macri, sino que fue un tridente formado por Kicillof, Bernie y Alberto Fernández, que finalmente cedieron ante todos los reclamos de la bonaerense. Manita. Y bueno, van a reprimir, van a hacer desaparecer pibes, van a liberar zonas, con mucho más contento, porque con un aumento considerable en sus salarios. Y además, por ejemplo, cuestiones de la letra chica como el uniforme, ¿no? Que se pasó de darle 1.000 pesos para el uniforme a 5.000, o sea, 5 veces más. Un uniforme que imagino que no debe salir ni en pedo 5.000 pesos, pero bueno. ¿Quiénes serán los dueños de esas sastrerías, ¿no? Mamá, están todas pegaditas. Ay, cuando uno pasa por la calle Azopardo, creo que era Belgrano, ahí. Bueno. Sí, claro, sí, sí, claro. Están todos los negocios y ninguno funde ni nada, ¿eh? O sea, hay un montón de ventas de artículos para la policía, artículos para los mimosos de la Federal y están ahí, siguen estando y bueno, y estarán bastante tiempo. Que más allá de lo repudiable del reclamo. Qué patético papel el que sigue haciendo Bernie, ¿no? Que nada, hacía discursos, tomas cinematográficas, alabanzas de su control sobre las fuerzas de inseguridad, y automáticamente se le dieron vuelta en un segundo, fue cuestionado y demás. Y también, parte del reclamo. Claramente le cae hermoso el nombre de los mimosos de la bonaerense, porque parte del reclamo era un reclamo de cariño, de falta de afecto por parte de la población, ¿no? Veía algunos canas jubilados que lo que habrán torturado, lo que habrán pegado palo, las movidas que habrán hecho de runfla con las brigadas y demás, y la queja de ellos era... Estoy escuchando un ruido como que algo está... Ahí escuché. Te escucho bien. Ahora, no, a ver ahí. A ver, ahora te escucho mejor. No sé si tienes con el mic abierto o algo. Ah, puede hola, ser. Hola, hola. No sé si es. No, porque no sos vos. Me parece que no. Me parece que no sos vos. Y nada, bueno, escuchaba varios de los canas haciendo este reclamo de cariño, ¿no? De falta de afecto, que eran el trapo de piso de la sociedad, que la gente los ningunea, que los acusan de todo, pobrecito. Las carmelitas descalzas que nunca le han hecho daño a nadie, que no se encubren entre ellos, que no se protegen, que no encubren los delitos graves en los que participan. Y había uno de los tipos estos casi llorando, ¿viste? Con una cara tatuada de esa cara de cana, de pata negra, de provincia, que ya le ve la maldad, ¿viste? La cabeza grande. Nada. Tengo unas descripciones lombrosinas sobre los pata negra que los veía y digo, no, este delincuente lo que habrá fajado, lo que habrá hecho, y acá está reclamando cariño, ¿no? Una cosa de loco. Sí, Mati, la verdad es que nunca la policía en sus reclamos incluyó cuestiones que pudieran generar empatía con el resto de la sociedad, son cuestiones fundamentalmente corporativas, a lo único que apuntan es a una mejora salarial, e incluso lo que es peor es condonar deuda, condonar no en términos de económicos, sino condonar deuda de violaciones sobre los derechos humanos, porque plantean que no vayan en cana, que no claro. Se investigue. La verdad que cuando yo escucho, porque entre otras cuestiones, y ahora vamos a estar hablando también de esto con la primera entrevista, cuando yo escucho que otra vez, cada vez que aparece este tipo de protestas, se empieza a hablar nuevamente de la sindicalización, yo no sé si reírme o llorar, ¿no? Porque la verdad es que pensar que la sindicalización de la policía puede solucionar algo con respecto al desempeño de la policía en el territorio es realmente o una tomada de pelo o no entender nada. Y sindicalizar a esta policía, porque no estamos hablando de... Nosotros claro. Sabemos acá en este programa lo que pensamos de la policía, pero supongamos que haya una reforma realmente estructural de la policía, tendría que cambiar muchas más cosas, no solamente la policía, pero ahí, bueno, podemos llegar a ver la sindicalización, por más que yo piense que no son trabajadores y trabajadoras, pero en este contexto, con esta bonaerense que se protege, no. Que no denuncia al compañero que está desapareciendo a alguien, que lo encubre, que el sindicato lo que va a hacer es poner una herramienta más al servicio de ese encubrimiento. Es realmente una locura pensar que la sindicalización puede ser algo positivo para todo esto. Bueno, lo que pasa que debe haber algún sociólogo, ¿no?, que tenga datos más precisos en este tipo de cuestiones con las fuerzas de seguridad a nivel mundial, pero las experiencias de policías sindicalizadas y demás en algunos países, sobre todo te diría países nórdicos, Noruega, bueno, Suecia, todo ese tipo de espacios, de lugares que son distintos al resto del mundo, hay carrera. No existe esto de la instrucción de 6 meses y salís con un fierro a la calle. No existe. Vos tenés que ir a la locademia de policía, tenés que ir por varios años para poder participar de la fuerza. Que algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que se van creando fuerzas locales en los diferentes estados, y que bueno, esas son las que después terminan impartiendo las violaciones que encontramos, porque no tienen una formación en derechos humanos, en derechos civiles. Estas reacciones que son casi pavorosas y sindicadas contra la población negra en Estados Unidos, esto de disparar sin preguntar, digo, este tipo de costumbres tienen que ver con la falta de formación, sobre todo. Por más que no creen, como decía, bueno, nosotros no creemos en las fuerzas de inseguridad ni en los estados capitalistas formando a perros para proteger sus bienes, pero no se está hablando de una reforma estructural, entonces la verdad que sindicalizar a esta bonaerense sería nada. Una estocada que, bueno, ya a partir de ahí no sé qué le puede esperar a la población de la provincia de Buenos Aires con ese andamiaje de herramientas que tienen los policías, ¿no? Ya existe actualmente y tácitamente. Lo que sería una situación así, no quiero ni imaginarlo. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, sí. Ah, perfecto. Yo no me estaría escuchando mucho, pero no importa. A ver, estoy viendo volumen. Un segundo.

También intervino la Defensoría del Pueblo, así que estamos esperando que se resuelva algo por la vía legal. Pero creo que lo más importante es remarcar que siempre cuando uno denuncia, se termina, o sea, nosotros sentimos que es como un castigo hacia la víctima, mientras que al victimario se lo perdona, ¿no? O sea, se le permite continuar en su lugar de trabajo, por el momento sin ningún tipo de cambios, o sea, es difícil para nosotros como grupo, así que obviamente todos salimos a apoyar a nuestra compañera, incluso hay gran adherencia al apoyo dentro de todos los sectores del hospital. Espero que esto se resuelva de la mejor manera, obviamente, y nada, que mi compañera pueda volver, que se le firme la jefatura en el hospital y que pueda volver a su lugar de trabajo. Por suerte recibimos muchísimo apoyo de profesionales de planta, gente de salud mental, trabajo social. Bueno, nada, un montón de gente que se acercó a darnos su apoyo y nos está acompañando el gremio de médicos municipales, la filial del Hospital Tornú, que también se pusieron a nuestra disposición a cualquier hora, así que por suerte en eso nos están acompañando. Bien, escuchábamos las palabras de Mariana Casas. Ella es médica residente de la unidad de terapia intensiva del Hospital Tornú en la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de algo que sucedió esta semana, algo grave, que fue una situación clara de hostigamiento y violencia, incluso violencia de género, sobre una residente de terapia intensiva del Hospital Tornú por parte de uno de sus superiores, que incluyó empujones. Ante la atenta mirada, atenta y además para nada interventora y mirada de el resto de profesionales que estaban allí trabajando. Los residentes que la están pasando bastante mal en todos los hospitales y también en el Tornú, y además los residentes de terapia intensiva que la están pasando peor por la situación del COVID, que además están en una instancia de formación. Sacaron un comunicado que vamos a subir después a nuestro blog explicando muchísimo mejor esta situación. Una de las represalias que hubo por parte de las jerarquías del Hospital Tornú de terapia intensiva a partir de la denuncia que hicieron los residentes fue desconocer no solamente la denuncia, sino que esta persona que había, esta residente que había sido empujada, había sido elegida por sus compañeros y compañeras como jefa de residentes. Eso se hace siempre de ese modo, para trabajar un año más. Bueno, desconocen esta elección y no quieren que esa persona siga trabajando como jefa de residentes. Algo realmente terrible, como nos planteaba acá la compañera Mariana. Por supuesto tiene el apoyo de muchísimos profesionales de la salud del Hospital Tornú y de otros hospitales y del sindicato médicos municipales, que radicaron una denuncia incluso en la Defensoría Porteña, y por supuesto los residentes y las residentes mostraron unidad el año pasado frente a la avanzada de la reta, le torcieron el brazo y siguen organizados y organizadas, y realmente es un momento bisagra el del año pasado, porque marcó un antes y un después en todo lo que es el mundo médico, porque se pararon de manos los residentes, hablando Mati coloquialmente, le frenaron el carro a la reta, y eso generó una conciencia grupal y una conciencia de clase muy grande, que no se van a dejar avasallar por cualquiera. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca esto que sucede, y también vamos a estar subiendo al blog un audio que nos llegó recién, que no vamos a llegar a ponerlo, sobre los concurrentes en el Hospital Santo Yani, que también están con quilombo. Hay quilombo en todos lados, básicamente. Sí. Pero bueno, los trabajadores y las trabajadoras se están organizando, y eso es importante, ¿sí? No se dejan avasallar y está muy bien. No incluimos, por supuesto, no se dejan avasallar a la policía. La policía no son trabajadores ni trabajadoras, así que si alguno nos está escuchando y piensa que sí, puede dejar de escucharnos o nos sigue escuchando y listo. No hay problema, pero sabe lo que pensamos. Bueno, Mati, ¿te parece ir a la última entrevista de la noche? Vamos. Porque ya la tenemos enganchada. Es amiga, sí, es colega. Tiene mucho que ver también con lo que hablamos la anterior entrevista con respecto a Justicia por los Siete y a Pergamino. Estamos hablando de Antonella. Antonella Álvarez, ¿cómo andas, Santo? Buenas, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Acá andamos contando un poco lo que sucede. Cerrando la semana. Los policías tampoco se dejan avasallar, parece, ¿eh? No, parece aunque que no. Aunque no son trabajadores, tampoco parece se dejan avasallar. Están organizados también, parece. Y están organizados. Sí, no sé si organizades, pero están organizados. Bueno, Anto, queríamos hablar un poquito, queríamos una nota que fuera positiva, la verdad, que cierre la semana con un buen mensaje. Y la verdad es que cuando empezó la pandemia, en todos los canales de televisión tradicionales, en los diarios, aparecía que había comedores, que había ollas populares, clubes de fútbol incluso. Pero de repente desaparecieron, ¿no? Desapareció el prime time televisivo, pero eso no significa que haya desaparecido lo real. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco la experiencia que está viendo allí en el barrio de Boedo y que vos estás concurriendo bastante seguido. Bien, sí, ahí en un lugar que se llama Casa Cultural Gran Sur, en Boedo Sur, ahí en el límite con Parque Patricios, se organizó al mes y medio de arrancado el aislamiento social preventivo y obligatorio, una olla popular coordinada, articulada entre tres bachilleratos populares de jóvenes y adultos que ya venían de una coordinación, que son el Bachillerato Popular Independencia, el Fuente Alba y el Parque Patricios, y por una organización que es la que, digamos, la que organiza el espacio que funcionaba, que era un espacio cultural, en la Casa Cultural Gran Sur. Pandemia mediante, la Casa Cultural Gran Sur, que es un espacio, era un bar, un antiguo bar de Boedo, en una esquina muy, muy hermoso y muy grande, con cocina y otras cosas para hacer, que siempre era un espacio cultural, bueno, devino punto de encuentro de varios espacios, no solo, bueno, los tres bachis, la organización Siembra, el Espacio Cultural Gran Sur, también se sumaron estudiantes de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, y la olla que arrancó sirviendo entre 100 y 120 porciones por domingo, o sea, todos los domingos, ahora se están sirviendo cerca de 200 porciones todos los domingos y lejos de menguar la cantidad de gente que se acerca todos los domingos, aumenta. Se hizo una red muy grande con otros espacios, con la UTT, bueno, con los nodos de la UTT, que son espacios de que se organizan en casas de vecinos y vecinas de distintos barrios donde otros vecinos y vecinas de esos barrios van a retirar los bolsones que compran de verduras y de frutas a la UTT. Bueno, muchas veces esas personas que compran un bolsón, por ejemplo, yo compro un bolsón y dono 50 pesos. La UTT, ¿qué hace? Esos 50 pesos dona a su vez fruta y verdura para las ollas que se hacen en espacios comunitarios. Ahí funciona no solamente la olla, digamos, la gente no solamente va a retirar las porciones de comida, que en general es para familias, digamos, cada persona que viene no se lleva solo una porción, sino que se lleva 5 o 6, cada una te dice cuántas porciones necesita llevarse. Nosotras nos acercamos en realidad porque yo no hago parte de ninguno de esos espacios que nombré, sino que soy vecina y conozco a los compas del Gran Sur. Nos acercamos con la propuesta de armar un ropero comunitario que en épocas de COVID se volvía medio complejo, pero que nos parecía importante porque mucha gente en situación de calle había acercado la necesidad de vestirse y se acercaba el frío, ¿no? Estamos hablando de mayo. Entonces, bueno, nos acercamos con la propuesta de armar un ropero comunitario con una amiga que también es vecina. Y arrancamos con unas 2 mesitas, con unas donaciones que conseguimos. Y bueno, el ropero hoy se sostiene y devino un lugar en el que se concentran un montón de cosas, de lazos comunitarios, ¿no? Porque la gente te acerca ropa, no solamente donan ropa, donan juguetes, donan carteras, bueno, un montón de cosas. Y también entendimos que la necesidad de vestirse también era primordial, ¿no? No solamente la necesidad de comer, sino también la necesidad de vestirse y de poder abrigarse. hicimos campañas específicas para donación de frazadas y para donación de zapatillas, que capaz era lo que más se necesitaba. Y ahí vamos, tratando de construir lazos comunitarios que se alejen de la lógica de la caridad, cosa que no siempre es sencilla porque no siempre quienes se acercan tienen, o sea, el chip del lazo comunitario en la cabeza, ¿no? En general, muchas veces las personas se acercan con una necesidad y lo del lazo comunitario hay que ir construyéndolo, ¿no? La lógica de, bueno, cuántas cosas, discusiones que venimos teniendo en el ropero, de, bueno, hay un montón de ropa, bueno, todo el quienes tienen prioridad, no sé, vamos creando acuerdos. Por ejemplo, ahora dijimos, bueno, en el ropero se hacen unas filas larguísimas como para esperar la comida, entonces, no sé, pusimos algunos criterios de prioridad que tienen prioridad las personas que están en situación de calle. Entonces, cualquiera que está en situación de calle, llega en el momento que llega al ropero, va a pasar primero para poder llevarse lo que necesita. Después, no sé, no te puedes, si ya te llevaste una vez zapatilla, no te puedes llevar tres veces zapatillas. Bueno, cuestiones que fuimos entendiendo que también todos y todas estamos atravesadas por lógicas capitalistas y consumistas, nadie está exento de eso, y bueno, entonces ahí vamos construyendo lazo comunitario y nada, ahí organizándonos. Digo que confluyen varios espacios porque la Escuela de Psicología Social se sumó con un espacio de expresión en La Olla, que todos los domingos se pone ahí una mesa. Hay dos cosas: una mesa donde la gente escribe, digamos, cómo se siente, qué le pasa y demás, y otro lugar que es una mesa de libros libres, donde la gente se puede llevar libros y si tiene, dejarlos. Muchas veces lo que pasa es que se los llevan un domingo, lo leen y lo devuelven. Ahí también fuimos inventando formas de, en estas épocas de COVID, cuidarnos. Entonces ahí están los alcoholes, las distancias, el piso marcado y demás. Pero bueno, y también todos los domingos se reparte una especie de boletín que se llama El Diario de La Olla, donde se van contando distintas historias, se comparte un poema, un cuento, y eso se le reparte a quienes se acercan todos los domingos ahí a la olla popular. Anto, justamente te iba a preguntar sobre esta cuestión terapéutica, ¿no? Si había alguno o alguna que iba, además de por algo de comida o vestimenta, pensando el espacio como algo terapéutico en este contexto. ¿Cómo notás a las personas que van, que charlan con ustedes? ¿Cómo están de ánimo? ¿Podés hacer una generalización o hay de todo? Sí, hay de todo. La gente tiene mucha necesidad de hablar, de contarte, de compartir situaciones de este momento pandémico y de este momento de encierro. Hay mucha gente que comparte situaciones de haber tenido que empezar a ir a retirar comida a un espacio comunitario, una olla popular, a un comedor, ahora con la pandemia, y cómo eso como que los marca, ¿no? En términos de su subjetividad, esto de yo nunca tuve que hacer esto, ¿no? Como y después, en muchas, no sé, el otro día las compañeras de psicología social contaban, hicieron un relato, ellas hacen relatorías de todos los domingos, y en una relatoría una persona que durante dos domingos no había ido, y una de ellas le dijo, no viniste, y pensamos, ¿no? Y la persona como sorprendida diciendo, te diste cuenta de que no vine, ¿no? Gente como con mucha necesidad de charla y de contención más allá de lo material, ¿no? Y ahí La Olla se volvió eso, más punto de encuentro que meramente satisfacción de una necesidad, ¿no? Y también mucha, no sé, pasan cosas como que un señor viene con su carro y, no sé, la otra vez le donaron, no sé, 3 kilos de mozzarella porque él cuenta que viene a La Olla y lo trae a La Olla, o el otro día vino con 2 bolsas de ropa que le dio una señora porque le bajó, no sé si cartones o qué, y él le contó que estaba el ropero. Entonces se da eso, que en tiempos de COVID, o sea, cuando no hay COVID, es más fácil involucrar a quienes vienen a digamos, con una necesidad concreta en un proyecto colectivo, digamos, es más fácil. Ahora con el COVID todo se vuelve más difícil, ¿no? Entonces fuimos como inventando esas formas para que quienes quieren participar, que de otra manera, no solamente viniendo, puedan acercarse, porque nos parece que también así se construye, y porque también eso nos parece importante que quede claro que que es una olla popular y que es un ropero comunitario, pero que se construye desde una lógica de afianzar el lazo comunitario y no desde una lógica de satisfacer una necesidad, ¿no? Esto de no somos la iglesia, yo en algún momento lo he dicho en el sentido de esta lógica, si se quiere, unidireccional que muchas veces tiene la caridad, bueno, tratamos de romper con eso en este momento que nada, que está todo muy, muy complicado. Bueno, Anto, después, ¿querés? Una cosita chiquita, que se van haciendo cosas, no sé, para el 26 de junio hicimos una intervención y repartimos algo en torno a Darío y a Maxi, para el Día de la Niñez se hizo, un vecino donó, imprimió un montón de cuadernos y se juntaron un montón de juguetes y a los niños y las niñas que vienen a la olla se llevaron ahí algunas cosas por el Día de la Niñez, para ahora para el 21 de septiembre se va a hacer algo, nada, es un espacio también de encuentro y de organización que va tomando ahí algunas fechas que en otros años hubiésemos estado en otro lado. Y hay una pregunta constante de la gente, es que si vamos a sostener la olla cuando esto pase, entre comillas, ¿no? Como una preocupación ahí latente de si el espacio va a seguir sosteniéndose más allá de la pandemia. Así que en esa estamos. Bueno, Anto, ¿querés recordarnos la dirección y el día que están? Es Rondó y Boedo, los domingos, desde las más o menos 11:30 hasta las 2:00 p.m. funciona la olla y el ropero, y si alguien está escuchando, se necesitará después de espacio el flyer, en el ropero estamos necesitando frazadas y ropa, sobre todo ropa de varón, porque se dona mucha, mucha ropa de mujer y se dona mucha menos ropa de varón, hay toda una cuestión con el consumo y un montón de cosas, y mayoritariamente quienes están de calle, en situación de calle, son varones, y es la ropa que se está yendo más rápido, así que nada, ahí paso la data y después les paso el flyer y el contacto para donaciones. Es Rondó y Boedo. Muchas gracias, Anto. Un besito. Un beso grande. Estábamos hablando con Antonella Álvarez a propósito de una olla popular en Rondó y Boedo. Olla popular y otras cosas, como vimos. Otro tipo de acompañamiento en este contexto tan complejo. Bueno, creo que nos estamos quedando casi sin tiempo. Después vamos a estar subiendo a nuestras redes el flyer. Se lo vamos a pedir a Antonella para el que esté en la zona. Esto es Boedo, Parque Patricios, ahí en el límite, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, llegamos al final, Mati. Ya son casi, sí, son las 8:01 de este 11 de septiembre, Día del Maestro, se cumple aniversario de las Torres Gemelas, varias cosas, del golpe de Allende, un montón de cuestiones. Es un numerito que hay que hablarlo con Orangel. A ver que debe estar muerto ya Orangel, yo creo que lo enterré más de lo que ya estaba, pero bueno. Ludovica, sino que Ludovica todavía creo que está Ludovica, la Ludovica dijo que este iba a ser un año tremendo, que iba a ser un año espectacular, que iba a pasar de todo positivo, sí. Y a los dos meses que sacó el libro se vino un COVID que le arruinó la astrología, se la mandó guardar, anda a buscar al ángulo, Ludovica. Sí, no fue afortunado, tiene que esperar 3-4 meses para decirlo, el año que viene que espere un poco, sí. Esto es como ¿se acuerdan cuando cayó el granizo? Que después los seguros de auto empezaron a poner la cláusula del granizo después de que cayó, ¿no? Sí. Obvio, bueno. Ahora en el horóscopo de viene va a venir, se viene una pandemia. Guarda, Sagitario, prepárate que se viene una pandemia, va a estar engomado 7 meses adentro, como una gran oveja. Me hizo acordar algo antes que nos vayamos. En el acuerdo policial, ¿figura la cláusula gatillo? Fácil. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Bueno. Bueno, nos vamos yendo. Nati arregló el cable, así que la semana que viene va a estar pudiendo hablar muchísimo más de lo que habló ahora. Que se mordió, se estaba matando porque no pudo decir nada del conflicto policial. Pero bueno, la semana que viene lo retomamos y listo, no hay problema. Esto, ¿sabes? Tenemos tela para cortar con esto. Nos vamos a jubilar hablando de esto, Ferreiro, lamentablemente. Igual ya nacerán estos guachos que vienen ahora, nos van a dar la revolución que estamos esperando nosotros. Ya está, ya nosotros tenemos que sentarnos a ver, hay que acompañar y fomentar a las bases que más temprano que tarde van a hacer mierda todo. Esto fue Hora Libre, nos quedamos sin tiempo, el domingo nos pueden escuchar de vuelta por FM en Tránsito a partir de las 13 horas. Como todos los domingos que nos repiten y nos retransmiten. Así que nos escuchamos la semana que viene. Thank you.